Sí. Y viajó. Está por salir hacia Aeroparque, porque viajan a la tarde para Comodoro. Está acá. Son en avión. Pero se debe haber acostado tarde. Nico, Fabián Pérez, Matías Traversa, José Montesano, te saludamos. Digo, te debes haber acostado tarde porque se tarda en bajar después de un partido así, ¿no? De cualquier partido, pero el de anoche. Hola, buen día. ¿Cómo andan los tres? Fabián, José, Matías, un gusto estar con ustedes. Sí, la verdad que los días después del juego cuesta un poco conciliar el sueño. Más aún cuando los juegos son tan emotivos como el de anoche. Así que si jueves me dormí tarde de noche, inclusive pude ver la retransmisión del partido que transmite Teixe Sports, así que pero es una linda noche. Realmente ganamos un juego que necesitábamos, que buscábamos, que nos habíamos preparado bien, y nos encuentra en un momento de mejoría en cuanto al rendimiento colectivo, en cuanto a los resultados, así que es una victoria interesante para nosotros para seguir en un lote en el cual podemos sostenernos. Estamos hablando con Nicolás Casalánguida, técnico de Regatas, y como lo decía José hace un rato, ¿no? ¿Cómo es cambiante la liga? ¿Cómo se trata de rachas, no? Porque de aquella derrota que televisamos con ese manotazo sobre el final del partido de Jamal Levy frente a Lanús, rumores, caras largas, cambio extranjero, parecía que todo lo bueno que había insinuado Regatas en algún momento se caía después de esa derrota. Cierre de temporada, arranque de temporada, y el equipo ya está entre los cuatro primeros, peleando por lo que para lo que se había armado, partiendo casi la tabla en tres, y hoy el presente es otro, Nico. Sí, todavía, bueno, vos sabés bien que la liga es una liga muy anímica, en la cual lo mental pesa mucho, y los momentos hay que saber vivirlos, los buenos y los malos, hay que tener equilibrio, hay que ser consecuente con los objetivos institucionales y apuntar a lo deportivo, a lo que realmente cada equipo puede, ¿no? Y bueno, nosotros, si bien no habíamos tenido algunos inconvenientes en el cierre de 2011 con la salida de Rowe, con alguna lesión, y el resultado también evidenció alguna merma deportiva, para decirlo de alguna forma. Creo que el rendimiento no había sido tan distinto, pero sí me parecía que en el receso había que cambiar y había que mejorar, había que trabajar. Por suerte es un equipo experimentado, con oficio, pero que también se toma con mucha seriedad cada compromiso, cada juego, cada momento. Y el receso creo que lo tomamos muy bien en todo aspecto, porque se entrenó como debíamos, hicimos mejoras en el equipo, hicimos cambios que creo que nos produjeron mejoras. Como mención, fue la llegada de Calderón, la otra, la de Dupré, por tanto, que era un cambio difícil pero buscado. Y eso creo que con equilibrio y con trabajo, con compromiso del equipo, nos dio un comienzo del 2012 positivo, pero bueno, tomamos como eso, volvimos a estar en el lugar donde queremos estar, donde la institución pretende estar, desde el comienzo, que es entre los cuatro. Creo que desde la primera fase lo hicimos con un rendimiento superlativo, inclusive inesperado, tan pronto, con una pretemporada difícil en cuanto a algunas ausencias, nos encontramos con un rendimiento muy positivo. Y bueno, después tuvimos un bajón, pero no fue más que eso. Me parece que teníamos claro que era cuestión de mantener el equilibrio, la calma, y de hacer los cambios y las mejoras que sean pertinentes, ¿no? Estamos hablando con Nicolás Casalánguida, técnico de Regatas de Corrientes. Anoche un gran partido, gran victoria después de un suplementario en 97. Y bueno, la victoria se basó en el andar de todo el equipo, pero tuvo tres jugadores que fueron realmente destacados en regata, como Javier Martínez, Paolo Quintero y Lurrou, ¿verdad? Sí, Fabián, a mí mucho no me gusta hacer valoraciones individuales después de los partidos, porque considero que sin el juego colectivo y sin la presencia de todos, ya sí, no obvio. Que todos, si no estamos todos, es muy difícil conseguir victoria. Y creo que en los últimos tres partidos, los dos con la Unión de Formosa, el de Racing con Boca, creo que el funcionamiento colectivo y el trabajo de todos ha sido muy positivo. Y creo que los tres jugadores que vos nombrás, Paolo, Javier y Lurrou, hicieron un buen juego, pero también porque cada uno está cumpliendo bien su rol, cada uno está haciendo cumpliendo al máximo de sus posibilidades los minutos que le toca jugar. Y creo que eso se trata. Fíjate, en los últimos cinco partidos, en los últimos tres partidos, cinco jugadores pasaron los dos dígitos, hubo más de 17 asistencias, ganamos en los rebotes, estamos teniendo poca pérdida, le dimos mucho valor al pase. Seguro. Creo que ese fue un punto que necesitábamos, darle más valor al pase, como algo puntual, y eso creo que nos muestra una mejora, porque sin duda que al comienzo de este proyecto vimos que el equipo tenía cualidades para anotar y teníamos que fortalecer nuestra defensa, lo cual con algunas intermitencias a veces lo hacemos y a veces no, pero creo que el equipo se ha consolidado mucho mejor como un equipo defensivo y hoy nos encuentra con más vocación para rotar el balón, para pasar, para tener más timing en las ofensivas, y eso creo que nos evidencia una mejoría, pero esto es noche a noche, práctica, tenemos que estar preparándonos para lo que viene y olvidar lo que se va logrando. Claro. ¿Te costó, Nico, tomar la determinación del cambio de Stanton por de Dupré, en realidad, por Stanton? Fundamentalmente por lo que es Stanton dentro del equipo y por la temporada que llegaba. Sin duda que son cambios difíciles, José, porque Stanton es el goleador histórico de regatas, un jugador que jugó cinco temporadas en la misma institución seguida, creo que es algo histórico, es un extranjero, es un jugador excelente de lo profesional, de su rol, un tipo que tiene garantías todas en el país, en distintos equipos, pero a veces los momentos implican a que el conductor, en mi caso, tenga que tomar determinaciones más allá de que sean difíciles. Y fue una decisión difícil porque Stanton es un ídolo y bien merecido lo tiene, es un ídolo de la institución. Pero el equipo necesitaba otra cosa, otro estilo de jugador, otro... En realidad no otro estilo, porque el jugador que buscamos, Dupré, que lo veníamos buscando hacía más de un mes, tiene características muy similares a las de Stanton. Pero sí necesitamos en algunos puntos específicos de que sea un jugador que nos pueda abrir un poco más la cancha, que no sea un tirador, pero que nos pueda abrir el juego con algún tiro exterior, que también sea un jugador defensivo, y bueno, un cambio difícil por todo el contexto, pero era un cambio del cual yo estaba totalmente convencido, que ya hacía un mes que estaba evaluándolo, no fue un cambio por una cuestión de un resultado de un partido o de dos, sino ya hacía tiempo que no veía que el equipo le esté brindando lo que Stanton necesitaba, y eso era algo que habíamos hablado bastante, y me parecía que el equipo necesitaba otra cosa y que Stanton necesitaba otra, así que era lo mejor que podía pasar a las dos partes, y a pesar de ser difícil, creo que fue una decisión positiva, porque no solamente porque hoy los resultados nos encuentran con dos, tres victorias seguidas, sino porque el jugador que trajimos es exactamente lo que yo buscaba y es un jugador que está sumamente en forma y comprometido con la causa, así que por suerte fue un buen cambio. Bueno, queda aclarado eso, mejor para el equipo, mejor para la gente de Regata, porque ha hecho un gran esfuerzo para armar un equipo competitivo. Yo tengo unas cuantas dudas, ¿no? Hablamos de básquetbol. En mi día tengo muchas más. No, cuantas, eso es una duda. Soy una duda, claro, caminando. Claro. Pero bueno, ese es otro tema. A veces, y me gustaría que me ayudes, Nico, a ver si podés. Uno pensaba ayer, ¿no? Le toca entrar a Pedro Calderón de entrada, juega una bola y sale. entra Cavaco 30 segundos y sale. Vos notás que por ahí los jugadores salen obviamente no muy contentos por ese poquito tiempo, y después resulta que terminás el partido y tenés que jugar con esos jugadores. Eso es bueno, lo digo, no es una crítica, sino que pregunto para saberlo, y lo digo también porque lo hablaba con Matías hace un rato, y Oscar, por ejemplo, Sánchez no puso en todo el partido a Martina, por una cuestión táctica, y termina por ahí jugando sin un pivot, porque se le fue Galton por 5 faltas. Delía después también. Marcos Delía también, lo dejaron con 4 faltas en la cancha. Digo, ¿por qué son esas pequeñas acciones del entrenador que siempre es el único que quiere ganar? ¿Eso está claro? Sí. Tiene que ver mucho, Fabián, con la situación específica del partido en este segundo, en este instante. Por ahí es una posición que te da la victoria o no. Es una defensa, aparear a un jugador en una característica similar o sacar una ventaja con un jugador que entra del banco, una característica distinta al que tiene el oponente o al que el oponente le va a proponer como defensa. La acción de anoche, Calderón le toca entrar para hacer una defensa de Picanol que sabíamos que podía llegar a suceder. Después lo saco para que en la ofensiva Cavaco, en vez de poner un 5, puse 3, había 3, 2, 4 en su momento, para que Cavaco pueda abrir la cancha, algo que propusimos en la mayor parte del segundo tiempo, de jugar con doble 4, una por las faltas personales y otra por la defensa zonal de Boca, claro. Que nosotros le extendíamos el perímetro y ellos tenían que llegar a abrir mucho esa defensa, entonces se quedaban más tendibles las penetraciones y nosotros tuvimos mucho más espacio para tirar, de ahí la eficacia también que tuvimos. Y aparte uno cuando está convencido y seguro, yo estoy muy seguro del equipo que formamos y convencido de la calidad de gente que tengo, y sé que hay los jugadores que están predispuestos a brindarse por el equipo, y seguro que no es lindo a veces, que no es lindo entrar el segundo de salir, pero son situaciones momentáneas, y cuando uno, sobre todo cuando hay buen clima grupal, buen trabajo colectivo y todos están sabiendo cuál es el objetivo final, esto es no hay ningún inconveniente, y ya te repito, hay situaciones tácticas muy precisas y los juegos como el de anoche pueden ser muy cambiantes en una posición o en otra. Recuerdo anoche también que pusimos en un momento a Dupré a defender a un grande de Boca para poder cambiar el pick and roll y quedar claro con el defensor que teníamos nosotros para que quede con Obano o con Stanis. Son situaciones que uno a veces, acá hay que contar las buenas y las malas, las ganadas y las perdidas, no son solo ganadas, a veces salen bien, son apuestas tácticas, a veces salen mal, pero uno tiene que estar como entrenador seguro de lo que propone, seguro de lo que quiere para el equipo y seguro de lo que se trabajó o lo que uno tiene en cierta medida entrenado para poder subfructuar en este momento determinado. Seguro. Así que por eso se dan este tipo de situaciones. No, está bueno aclararlo porque esto es hablar de básquet, o sea, estamos hablando de básquet, muchas veces decimos, no hablamos mucho del juego porque otras situaciones, o la noticia, o los cambios de los extranjeros, o las idas y vueltas de los equipos, por ahí no te dan la oportunidad de poder dialogar de lo que pasó en el juego. Y está bueno que lo sepamos nosotros y está bueno que lo sepa la gente, el porqué de esos pequeños ingresos y rápidas salidas de jugadores para situaciones puntuales, por eso la pregunta, Nico. Totalmente, queda a veces al espectador le da un poco la atención, pero es el básquet es muy cambiante y es posición a posición, y por suerte los entrenadores tenemos mucha injerencia en la táctica permanente, con la posibilidad de hacer cambios infinitos, entonces a esto se debe, y bueno, son apuestas, y como te digo, lo importante es tratar de neutralizar en la parte defensiva lo que el oponente propone, y en ataque tratar de buscar alguna ventaja en base a la propuesta táctica de la oposición, así que es un permanente cambio y el conductor tiene que estar con alerta y con posibilidades tácticas para vulnerar al otro equipo. Nico, bueno, gracias por el contacto. No, bueno, gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo y que sigan teniendo un buen año. Nicolás Casalanguida, el técnico de Regatas de Corrientes, están en Aeroparque, en un rato salen para Comodoro. Mirá.